Facundo es del sur de la patria, que no son exactamente los pies helados que tocan con los dedos las aguas polares. Es del sur de la patria, del sur de los polvorines, del sur de los márgenes, derramados de sangre y rosas marchitas y piel oscura, de piercing en la boca y cumbia, de fumos venenosos en la esquina con la cabeza que se quiebra como cristal, de gendarmes que bajan como para la guerra, de futuro que se corta en el zanjón, de mirada que termina en el paredón de la fábrica en ruinas, donde el afiche del candidato rojo oculta la C del nombre de mujer que se estira hasta doblar la esquina y se inconcluye en la chapa que no soportó la tormenta. Facundo tiene miles, decenas de miles de compañeros que se apilan en el sur, con la piel anochecida y los ojos chinos, puestos en la vida sin para qué, tironeados por el abismo, tentados por la alucinación de un instante que les perfora la nuca, desangrados por la flojedad de los gatillos fáciles, amontonados en los calabozos, empujados a buscar lo que no hay en estado de furia y de ceguera. Anoche, esa noche de elecciones, andaban sueltos los Facundos, en las venas abiertas del conurbano, donde se apila casi el 30% de los que eligen en el país, donde ganan los que ganan y pierden los que siempre pierden. Andaban sueltos anoche con las capuchas a la altura de la frente, los vecinos cerrando las persianas y la gendarmería en guardia, siempre en guardia. Andaban arrancando las lenguas caídas de los afiches, dibujando bigotes en los brillantes rostros femeninos de las fotos, prendiendo fasos con las boletas celestes, naranjas, verdes, hechas bollos en la calle. Andaban los Facundos buscando calle, buscando vida en el arrabal de esta historia, que es también el arrabal de un país brutalmente dual, donde algunos jóvenes se vuelcan a la política en centenares de miles para defender un modelo u otro, y allí andan dando vuelta los Facundos, y se marca la división. Lo separa prolijamente de los pibes Facundos, que le hacen el aguante al abandono, al olvido, al pasado expulsivo y al futuro que ya llegó, y es este, el lugar de la tierra en el sur, donde pierden los mismos de siempre, y los que ganan miran hacia el brillo y dejan la noche oscura donde debe estar, con la luz apagada para que llegue la policía y barra con palo y bala sin tener que mirarlos a la cara. Andaban anoche los Facundos, que son centenares de miles, oyendo de lejos los petardos de aquellos victoriosos, sin saber qué, ni cómo, ni para qué. Cruzaban de la capital a la provincia, de las villas de la ciudad a las del conurbano, las villas que crecieron en más de un 50% en 10 años, que se alimentan como monstruos voraces con 15 personas por día. Al sur bajan los Facundos, crecen de la niñez en patas por los pasillos inundados y se vuelven largos y flacos y se le caen los dientes a los 15 y se les nubla la cabeza y se les gastan los pulmones. Andan sin rumbo por las arenas del mundo, con las neuronas heridas por los escasos nutrientes, por el veneno que se respira o por el hogar de cuatro chapas. En un bar, un televisor de 29 pulgadas contrasta con los dedos del hombre que se apoya en el mostrador y se rasca la cabeza. En la pantalla aparecen los candidatos hablando, algunos emocionados. Algunos hablan de liberación. Facundo entra, se compra un tetra con las últimas monedas y mira sin mirar. En la vereda no hay nada, solo un hombre que averigua

Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Seis minutos ya pasaron de las 9 de la mañana, estamos aquí haciendo recorte informativo. Agustina Sulpici, quien les habla, Cintia Medina, para compartir con ustedes la información que tenemos en la mañana de hoy. Y ya vamos a empezar a hablar de algo que se establece como una fuerte denuncia, que manifiesta qué es lo que sucedió previo a las elecciones. Y esto lo dice Paola. Hablamos con ella en reiteradas ocasiones. Es una vecina del barrio Los Hornos, es una referente, era quien recibía mercadería y también chapas para repartir en este lugar que fue elegido por la Municipalidad de Moreno para relocalizar a las familias que eran desalojadas. Usted lo debe recordar, hablamos en varias ocasiones con ella, incluso recordamos una vez que se había inundado el barrio y la gente se acercaba a la casa de Paola a pedir algo para poder paliar la situación. Estamos hablando de botas, de chapas, de cartón, de alimentos. Recuerdo también que cuando fuimos con Fernando Ochoa y Rubén Bustamante al barrio Los Hornos, la comida no estaba en buen estado, la que había llegado desde Acción Social. Bueno, ahora Paola hace una denuncia, que es que habría recibido amenazas, le habrían ofrecido dinero y como ella lo rechaza, luego se sucede un hecho que llama la atención y que por supuesto lo vincula al rechazo que ella hizo de este dinero. A la jornada siguiente y en horas de la noche fue golpeada por dos sujetos cuando caminaba hacia su casa. Esto estamos hablando del barrio Los Hornos, que está ubicado en Cuartel Quinto. Hoy Paola milita para el espacio que lidera Jorge Rubén Mendieta y está más cercana a la concejala Adriana Palacio en esta militancia. Pero vamos a escuchar el primer audio y hay que decir que esta nota fue realizada previa a las elecciones, pero por cuestiones que nos parecieron apropiadas y sabiendo la situación que se vivía, decidimos empezar y poder compartirlo con ustedes a partir de ahora, estos audios que tenemos para escuchar. Y no descartar un relato que habla de extorsión y también de golpes, porque no sería lo apropiado, porque es algo que se ha denunciado públicamente y así lo hace Paola a la hora de dar este testimonio. Vamos a escuchar la primera parte, habla de esto y también que ella recibía de Acción Social mercadería, que hoy está militando con Adriana Palacio, que forma parte también del espacio que lleva adelante el presidente del HCD de Moreno, estamos hablando de Jorge Rubén Mendieta. Lo que era el tema de Acción Social que salía de la municipalidad, ¿me entendés? Bien, lo digo esto porque cuando vos te definís como una referente del barrio y no referente partidaria, hoy sí tomaste una definición partidaria estando con Palacio y Mendieta. Exacto, más estando con Adriana Palacio que con Mendieta. Vos sos integrante de una cooperativa. ¿Qué ocurrió con esto? Porque antes de llegar a la situación que es grave, sí, por lo que vos me relataste, hay un antecedente previo que es una discusión con Barreiro. ¿Es así? ¿Y por qué? Por el tema de la cooperativa y diciendo que yo no voy a las marchas, que porque yo no hago tal cosa, porque la gente si yo no me muevo no se mueve, ¿entendés? Me hace sentir mal como diciendo que yo tengo como carceleros a la gente y no es así. Y creo que la gente no es ninguna persona que yo los pueda manejar, sino la misma gente decide con quién estar y con quién no. Bueno, si vamos al caso, a partir de ese momento, el tema de la cooperativa no me interesa, ya está, ya sé que no estoy y que antes de cobrar 1.200 estoy cobrando 380. Yo tengo un problema, que tengo cáncer en el hígado y tengo todas las justificaciones y de repente desapareció todo. Esto es como una campaña política, ¿me entendés? Vos me das, yo te doy, vos recibís y me firmás. Y yo no, yo di, yo presenté, puse todo como tenía que ser, pero desaparecieron todo. Es decir que hoy, ¿cómo es esto que vos cobrás solo 300 y el resto? No sé, tendría que preguntarle al señor que está en la lista, el señor José Luis Barreiro, porque yo por lo menos yo no me vendí por 35 lucas, y no dejé a la gente. Yo estoy en mi barrio, yo sé lo que yo soy. La denuncia que está haciendo Paola, por un lado, fue que alguien se acercó a su casa, le propuso una cantidad de dinero, al rechazarla al día siguiente en horas de la noche fue golpeada por dos sujetos cuando caminaba hacia su casa. Lo que también dice ella es que intentó hablar de esto con Adriana Palacio, en ese momento no lo pudo hacer, más adelante pudo hablar y presentarle qué era lo que había pasado en el barrio, pero también que esto viene desde hace un tiempo atrás y que en el barrio generó muchos problemas cuando ella empezó a trabajar con Adriana Palacio y Jorge Mendieta. Y otra de las denuncias que se desprende de esto es, bueno, no cobra 1.200 pesos o lo que tiene que cobrar por pertenecer o ser parte de una cooperativa Argentina Trabaja, sino que cobra un poco menos de 400 pesos. Porque no va a las marchas o porque no va a los lugares que tiene que ir. Y nombra en esta ocasión a José Barreiro, que es militante de la JP de Pueblo Libre. Esto es lo que está diciendo Paola y reconoce también en la primera parte que ella es referente del barrio, que recibía mercadería de acción social. Y también dice, bueno, acá trabajo para el que haga algo. Es también la lógica que se repite en los barrios. Una persona referente, o algunos lo pueden calificar también como punteros, que trabajan en el barrio, militan para tal o cual organización. El tema aquí es que lo que denuncia Paola, que a partir de la decisión de trabajar con Adriano Palacio y Jorge Mendieta, generó problemas con otro espacio, y estamos hablando del espacio de aquellos que militan también allí, que está vinculado con Mariano Hues. Y que habría pasado luego que se le reduce la cantidad de dinero que recibía por ser parte del plan Argentina Trabaja. Vamos a escuchar el próximo audio. Paola sigue hablando de esto, de esta denuncia que efectúa, y explica cuál es la relación con Adriana Palacio y por qué decidió trabajar con ella. Con Adriana primero obtuve una amistad, un acercamiento a la gente, porque sé que es una mina no a la violencia, se puede hablar. Con Adriana encontré cosas que no... un medicamento para una persona que le sale 300, 400 pesos, ella lo conseguía y lo daba. Con Adriana conseguí que se pudieran hacer las veredas cuando estaban junto con Wes. Con Adriana conseguí que podíamos hacer el zanjeo. El que tiró el proyecto para hacer las veredas fue ella. Creo que desde ahí yo la valoré mucho a la mina. Me expreso como mina, como mujer, ¿no? Y soy clara y directa. Y veo que es una mina que cuando se queda, alguien le dice sí, dale, ella le da para adelante, ¿entendés? Y se metió en mi barrio, digamos, entre Portugal, desde Gorriti a Miranda, ella es la que se puso ahí, ¿entendés? Todo ese barrio al fondo es lo que ella hace, ella consigue las chapas, lo que sea por la gente. Y no por interés de nada ni cambio, porque si la mina haría política no estaría en el lugar que está, tendría un rango más, pienso yo, ¿me entendés? Y en este tiempo de campaña, donde el precandidato es Mendieta. Sí, unido con Mendieta. Sí, que trabaja Palacio con Mendieta. ¿Recibiste más en términos, insisto, como referente más claro, barrial? Sí, más claro. Más cosas. ¿Y qué cosas más recibiste? Mercadería. Este señor se animó a caminar por el barrio en medio del barro. No fue una sola vez, fueron varias veces. Todas las tormentas casi se fue a los hornos. Proyectó hacer una plaza en la cual él trajo los arquitectos para medir y hacerlas junto con Adriana Palacio, y además se consiguió ropa para la gente, calzado, leche, como decían acá en sociales que nunca había leche, y cómo este señor consiguió la leche en un día, entregó cajas de leche, seis cajas de leche por persona, y son leche que tienen vitamina, que hay muchos chicos que a veces están de bajo peso y esa leche le hace re bien. Bueno, en el tiempo que el barrio Los Hornos se inundó, sí, nadie que transmitíamos en vivo, sí, el Palacio y Mendieta eran parte del proyecto político que hoy confrontan, sí, y a tu casa no llegaron chapas de zinc, no, las vimos, eran chapas de cartón. De cartón. Sí. ¿Esto cómo lo interpretás vos? Interpreto como un cambio político. Es como ser, vos sos de la izquierda o sos radical, o cómo se puede decir, sos, no sé. Derecha, claro, de izquierda, de centro. Cambias, ¿no? Te cambias. ¿Me entendés? Yo no busco la comodidad para mí, porque si con lo que después voy a hablar, la gente misma se va a dar cuenta que no busco comodidad ni poder tampoco, porque si yo quiero poder, yo sé que tengo poder. ¿Por qué la gente tiene que estar en el medio de una disputa política partidaria? ¿Por qué tienen que ser objetos de tal o cual? Si estás conmigo o no estás conmigo. ¿Por qué le tienen que pertenecer a una persona en particular? Y también establece esta lógica que es de sometimiento, porque habla de, bueno, yo si quiero tengo poder, dice Paola, y habla del poder de organización dentro de un barrio. A su casa llegaron para ofrecerle dinero. Sabe quién es Adriana Palacio. Y también recuerda que Adriana Palacio estaba con Wes, con Barreiro, y entiende de qué se tratan estas lógicas que pudimos ver en las elecciones, por ejemplo, el día domingo. Vamos a escuchar a Paola. Habla de que Adriana Palacio era parte de Pueblo Libre, trabajaba también con Barreiro, y habla de lo que sucedió el miércoles 3 de agosto, cuando le ofrecen un maletín con dinero, y ella dice que no, porque en el medio están mis hijos, y yo velo por la seguridad de mis hijos, dice Paola. Yo elijo estar con Adriana, ¿por qué razón? Porque José estaba con Adriana. Toda la agrupación de José estaba mezclada con Adriana Palacio, ¿me entendés? Con Wes y todo eso. Eran todos un equipo y me gustaba el equipo, ¿me entendés? Me gustaba porque pese que no te daban las cosas al toque, vos la tenías que venir a pelear a las 7 de la mañana a la acción social, a la municipalidad, hacerle quilombo para que te lo den, ¿entendés? Y hoy me di cuenta que una mujer como la señora Adriana Palacio, que es la ex mujer del intendente, me cuesta creer que tenga la capacidad a veces para hacer unión con otras personas y poder ayudar a un barrio, porque yo pienso que mi barrio ellos lo catalogan como un barrio humilde, ¿entendés? Sin trayectoria o sin futuro proyectos, es lo que yo he escuchado. ¿Por qué no tener un proyecto si toda la mayoría de la gente está haciendo la casa? Pero aquí te dicen, estás haciendo la casa porque Madre Tierra o el municipio te dio los materiales. ¿Y qué puedes hacer vos con hacer una base si el resto no lo podés hacer si no trabajas? ¿Qué sentido tiene? Ahora en tema político es yo te doy, vos me das, cállate la boca. Y entonces llegó el momento que te ofrecieron algo. Sí. ¿Quién te ofreció y qué te ofreció? Se presenta un señor en un auto muy de alta gama en mi casa, que a todo el mundo le llamó mucho la atención, un MW negro, ¿sí? Se baja un señor llamado Ariel, en la cual me cita a la vereda a mi casa, me dice, ¿vos sos Paola? Yo le digo, sí, yo soy Paola. Me dice, ¿vos sos la referente de acá, de este barrio de adelante? Mirá, le digo, yo no soy referente, yo solamente represento a mi gente. Eso es todo. Me dice, mira, tengo un trato para vos. Yo vengo de parte del Señor. Ah, bueno, ¿y quién es el Señor? Me dice, Wes, así, y no es por hacer política ni nada, me hago cargo porque es lo que ha pasado y a mí me duele mucho lo que a mí me pasó, ¿me entendés? Yo pedí una entrevista con el señor Wes y hasta el día de hoy no lo puedo ubicar, ¿entendés? Sé que lo voy a ubicar. Se baja el señor, abre el capó de atrás, el baúl, saca un maletín, mucho dinero. ¿Lo viste? ¿Te abrió el maletín? Obvio. Me dijo, con esto te puedes comprar 2 casas, 2 autos y no vivir más acá. Pero la gente que esté con vos. Vos decís, me tenés que firmar el papel acá abajo, nosotros no te vamos a molestar. ¿Qué tengo que entender yo, decime vos? Primero, tengo dos hijos, tengo tres hijos. Vivo sola. ¿Qué riesgo más? Y yo dije que no. Que me quedo como estaba, que prefería quedarme como estaba. Eso pasó el día miércoles. Luego, Paola en el siguiente audio va a relatar lo que pasó el jueves 4 de agosto en horas de la noche cuando ella baja del colectivo, esperaba un remis y ante la demora decide comenzar a caminar. Allí es cuando aparecen dos individuos y la golpean. Esta denuncia, según lo que informó Paola, se efectuó también en la comisaría de Cuartel Quinto y una semana después de lo que sucedió pudo relatarle lo que había pasado a la concejal Palacio en persona. Esto es lo que ella manifestó en la nota que pudimos realizarle. Antes de las elecciones sucedió esto, Paola lo denunciaba, y vamos a escuchar el último audio. Y recién ella decía, a mí me vinieron a ofrecer un maletín. Y desde aquí nos preguntamos por qué la gente tiene que ser objeto de las disputas políticas partidarias, si esto fue así. Último audio y vamos a la tanda de la media hora porque ya estamos pasados. Paola es una militante, una referente del barrio Los Hornos. Establece una denuncia que se hace pública de esta manera. En el último audio dice lo siguiente. Yo me voy dirigiendo a mi casa, tomo el colectivo a las 9 de la noche más o menos salgo. Me voy hacia mi casa, bajo 9:40 bajo en el barrio, en la calle Allende. Sí, es la primera entrada al barrio. Bueno, me quedo hasta menos 10, ¿sí? 9:50, en la remisera esperando que venga remis. Al ver que no venía, decido ir caminando. Es algo que haces habitualmente cuando no consigues remis, claro, es seguro, decir, no consigo, si lo haces porque... Cuando no consigo remis y no llevo dinero encima, voy caminando. Pero ese día llevaba dinero que se lo había pedido prestado a un amigo mío. Y empezaste a caminar por Allende. Allende, y cuando estaba llegando a Avellaneda, había tres individuos, en la cual yo les miré perfectamente en la cara y sabía lo que eran. Y casualmente uno de los que ellos me atacan, le faltaba todo el diente de adelante, y vi cuando ellos me agarran a mí, porque yo peleé con ellos. Tuvimos una lucha muy fea, en la cual también la persona que sale conmigo fue a verme y me vio toda llena de barro. Tengo mi primo que es policía y estaba en el hospital de turno, me vio, era una cosa desastrosa. ¿Te pegaron en el cuerpo, en la cara? Sí, bueno. Me golpearon en la costilla, me hicieron un problema en la nuca, casi una fractura de una costilla del lado izquierdo, un moretones en la pierna izquierda, derecha, y en el brazo también derecho. ¿Vos pudiste pelear con ellos? Sí. Ellos te agarran y te empiezan a golpear, eran dos. Sí, dos hombres, aproximadamente de 1.75 uno, 1.70 el otro, estaturas ni muy gordas ni muy flacas, y en la cual a uno sí lo reconozco porque me agarra y me dijo que no me moviera, en la cual me quedo paralizada al principio, pero después no, después me defendí y me quitan la cartera con toda la documentación y el dinero encima porque se rompe el listón, se rompe la manija. Porque si no, no. Lo corrí las tres cuadras, a los tipos lo tenía acorralado, no podían cruzar sobre Portugal para ningún campo porque el campo estaba ¿alguien cerrado? ¿Alguien salió? Porque No salió nadie. Después sí salieron la gente a ayudarme, pero ya era tarde. 15 minutos después de todo esto, en la cual se me desaparecen en ese caminito estas dos personas con mi cartera. De repente aparece un chico remisero que vive sobre Portugal, al fondo, y me ayuda. Esos 15 minutos que yo bajo la mirada y pregunto a los vecinos si vieron que si entraron acá o no, me dijeron que no, y yo me alcanzo a ver de ese pasillo otro pasillo que salía a la ruta de vuelta a Allende. Entonces quiere decir que yo corrí desde Allende a Portugal y ellos doblaron de vuelta, revolviendo de vuelta para atrás. Cuando yo bajo mi mirada y me encuentro con este remisero, por arte de magia aparece una camioneta, una Kangoo blanca,

lo que dice el código, es que el médico que practique un aborto en esas condiciones, es decir, en este caso se trata de la violación de una menor de 14 años por su tío materno, hecha en situación además realmente muy agravada, porque el tío la viola porque ella denuncia abusos sobre su hermanita menor de 10 años, y es un aborto que no está incriminado por la ley. Entonces es ilegal no proveerlo, porque es un derecho de la niña violada poder interrumpir ese embarazo producto de la violación. Entonces no depende de que los médicos estén de acuerdo o no con el aborto que se provea, ese aborto. Ese aborto es un derecho de la chica. Entonces al no proveerle el aborto demandado, los médicos están incurriendo en una violación de esa ley nacional, que es el Código Civil, el Código Penal. ¿Cuáles son los argumentos que establecen los médicos, inclusive la justicia, que dijo, bueno, es un aborto no punible, que decida la familia, para no llevar adelante este aborto que evidentemente está vinculado con los derechos de una niña y que fue violada por su tío, con toda esta perversidad que podemos comentar, y que encima se tiene que someter a estas vueltas legales y profesionales que le impiden el derecho a decidir en este caso? En su lugar, deciden por ella. Uh-huh. Los argumentos son totalmente falaces, porque argumentan la edad del embarazo, aumentándole además por información que tenemos proveniente de gente en contacto con la niña en Misiones, le aumentan una semana la edad gestacional del embarazo, que tampoco sería impedimento, porque el código no prevé términos de tiempo para la realización de los abortos por violación, y además le mienten a la madre sobre el riesgo que implica la realización del embarazo para la vida de la niña, lo cual es realmente de una falta de ética terrible, porque lo único que busca es quebrar la voluntad y la decisión de la madre, que estaba decidida decidió pedir el aborto para la hija, y lo que hicieron fue, mediante informaciones falaces como aumentar la edad de la gestación y como decir que la realización del aborto es riesgosa para la vida de la niña, llegaron a decirle, vas a perder a tu hija si le haces el aborto. Y esto no es así, porque el aborto realizado en condiciones médicas apropiadas en el hospital y bajo la supervisión de un médico idóneo no tiene ningún riesgo, prácticamente tiene menos riesgo que sacarse una muela. Entonces está comprobado eso estadísticamente en los países donde el aborto es legal. Este es un aborto legal, se realiza en el hospital. El aborto que es peligroso y pone en riesgo la vida de la mujer es el aborto realizado en condiciones clandestinas y sin la debida el debido cuidado de la técnica con que se hace, en medios sépticos y por personas que no son idóneas. Entonces, de esa manera, el cuerpo médico elude realizar el aborto del que es responsable y está decidiendo por la hija y por la madre. Están decidiendo lo que les conviene a ellos, no lo que les corresponde hacer. Sí, están atemorizando a la familia y manipulando también la información. Sí, además manipulando la información que se le da y pervirtiendo el Instituto del Consentimiento Informado. El consentimiento informado es muy importante y muy valioso en toda la práctica médica, porque obliga al médico a dar información sobre cuáles son los riesgos, las consecuencias, las posibilidades de una práctica médica. En este caso están mintiendo cuando dan esa información, y la madre, atemorizada, entonces ha desistido en este momento de hacer la práctica, y la chica sigue manifestando su voluntad de interrumpir el embarazo, por lo cual, sí, como tiene 14 años, debe ser escuchada su voluntad, y así lo prescribe la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde dice que debe primar siempre se debe escuchar a los niños, sobre todo después de cierta edad, y debe primar siempre el interés superior del niño en todas las decisiones. Marta, te hago una consulta, y es, ¿la justicia no debería exigirle a los médicos que lleven adelante esta práctica? La justicia, la jueza falló que no tenía por qué ocuparse de este caso, y es cierto. Sí. La judicialización es incorrecta. La decisión debe quedar entre el médico y la paciente, y debe ser confidencial, además. Se realizan muchos abortos no punibles que no llegan a ningún juzgado, ni a ningún diario, por médicos conscientes que dicen, bueno, evalúan la situación y lo aplican. Nadie demanda a esos médicos por haber realizado un aborto. La justicia lo que hizo fue decir, no me corresponde autorizar, que es cierto, no le corresponde, pero dado que ha sido consultada y ha sido utilizada para ir contra la ley, la jueza debería haber habilitado la práctica de todas maneras, aunque no le corresponda, simplemente para no demorar la práctica, que sabemos que es la táctica que usan para impedir el aborto no punible, es demorarlo hasta un momento, demorarlo con trámites judiciales o médicos, claro, profesionales, burocráticos, hasta que ya la práctica es imposible, y si realmente tiene más riesgo para la vida de la mujer gestante, lo cual no es este caso, porque en este caso no se trata de eso hasta la avanzada, es decir, falta mucho tiempo para que este aborto no sea practicado y tenga riesgo para la vida. Bien, y no es la primera vez, Marta, que desde instancias gubernamentales se pone un obstáculo para que una persona, en este caso esta niña de 14 años, acceda a un aborto no punible, y hay que decir que es una niña pobre, violada, porque esto, o sea, si hubiera sido alguien con plata, se hubiera solucionado con dinero. Por supuesto, si hubiera sido una persona con plata, hubiera ido a una clínica donde hacen abortos, que hay muchísimas, por medio de pago. Esta niña sufre las consecuencias de que el aborto no sea legal en nuestro país, porque esta cuestión de que solo es posible en casos de violación y peligro para la salud de la vida de la persona, y que los dos se cumplen en este caso, porque es tanto una violación, el hombre que la violó, el tío, está preso por la denuncia de la chica, además, y además es un peligro para su salud y su vida, porque ella no quiere tener este embarazo y este hijo de la violación, y eso implica siempre un grado de atentado a su integridad, que implica un riesgo para la salud, en el sentido de que pueda atentar contra su vida, y muchas adolescentes que quedan embarazadas de esta manera lo hacen. Así que desde todo punto de vista este aborto tiene que hacerse. La otra cosa que ocurre es que muchas autoridades provinciales y nacionales, ahora yo no recuerdo los nombres, pero a nivel nacional el viceministro de salud, uh-huh. El doctor, se me olvidan los nombres, se ha pronunciado diciendo que este aborto debe realizarse. Sí. Y la secretaria de salud de la provincia también. Todos reconocen que es un típico caso de aborto no punible, pero nadie de las personas que tienen autoridad en la materia, ministerios de salud, nacional, provincial, garantiza que el aborto se lleve a cabo. Parecería que los médicos de la provincia de Misiones piensan que pueden hacer cualquier cosa, aunque la ley les esté indicando exactamente lo que deben hacer. Bien, Marta, también había una información de que una organización llamada Red Federal de Familias, en esto que es la manipulación, la mentira, y también cómo aquí participa la iglesia, ¿no?, los sectores que están en contra del aborto, le regalaba a la niña ropa para un bebé, como una forma de colocarla en el papel de madre y manipular a la familia, a la madre de esta niña y a esta niña de 14 años. La práctica que utilizan siempre. Además, la niña estuvo internada en el hospital indebidamente porque no estaba enferma. Y es una especie de secuestro que hacen porque... Terrible, terrible. Impiden el contacto de la niña con otra gente, regulan ellos a quien ve y a quien no ve. Tenía dos guardias de seguridad previas a poder ingresar al lugar donde ella estaba, y los que podían ingresar le regalaban ropita para el supuesto bebé que la niña ha declarado taxativamente que no quiere tener. Seguramente le han ofrecido dinero, prebendas para que como si pensaran que no quiere tener ese bebé porque no tiene cómo atenderlo, cosa que seguramente que no tiene cómo atenderlo económicamente, es cierta, que es una carga para una familia re pobre con 11 hijos que vive de subsidios, pero la causa del rechazo de la chica es que el tío la violó. Están tergiversando totalmente la cuestión. Es cierto que la chica sufre esto por ser pobre, porque si no lo hubiera solucionado en el circuito llamado clandestino, en este caso no sería clandestino porque es un aborto no punible, pero no tiene plata para pagarlo en el circuito privado. Y se aprovechan de eso y presionan ideológicamente, asustando a la madre, dando información no veraz, no verdadera, y diciendo que actúan en nombre de sus convicciones religiosas o ideológicas y no actúan con arreglo a lo que les corresponde según la ley. La ley no pregunta por las convicciones del médico que tiene que realizar el aborto no punible. La convicción ahí pertenece a la mujer, en este caso la niña, y la madre que está gestando. Marta, la última pregunta, te agradecemos por la comunicación. Se están organizando actividades denunciando esta situación. Recién leíamos el comunicado, por eso nos pusimos a charlar con algunas compañeras. Pero van a hacer otras actividades. ¿Qué están organizando? Ayer hicimos un scratch en la Casa de Misiones en la capital. Entregamos el petitorio, que seguramente es lo que vos estás leyendo. No lo escuché, pidiendo todas estas cosas. Hay otro aspecto muy importante, que es que se está violando la reciente ley de contra la violencia hacia las mujeres, que habla de violencia simbólica, violencia institucional, violencia obstétrica, y hay varias formas de violencia que se le están infligiendo a esta chica. Si no, no es una sola ley lo que se está violando todo un cuerpo de leyes dirigidos a preservar la integridad física y moral de las mujeres. Y sí, supongo que estamos planeando las próximas acciones, que seguramente van a incluir el procesamiento de los médicos responsables de no proporcionar el servicio de la interrupción del embarazo. Es decir, no es gratis esta omisión del hospital y de los médicos. Los médicos tienen que proporcionar el servicio del aborto no punible, no pueden negarse por razones confesionales. Si hay algún médico que hace objeción de conciencia, la objeción de conciencia es individual, la institución tiene que conseguir algún profesional que realice la práctica. Muy bien, Marta Rosenberg, le agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. De la campaña por el derecho al aborto legal, libre y gratuito, habló con nosotros, nos explicaba la situación de esta niña de Misiones, lo escuchábamos también en los reportes del informativo Farco. Lo que se sabe hasta el momento, esto es una información que publicó Página 12, también días atrás, directivos del Hospital Materno Neonatal, que depende de la provincia de Misiones, desinformaron y asustaron a la mamá de la niña de 14 años que pidió un aborto no punible en Misiones y lograron su objetivo, que desista de llevar adelante la interrupción del embarazo producto de una violación perpetrada por el tío. La niña, sin embargo, expresó a sus allegados que mantiene la decisión de no seguir con el embarazo. Se establece aquí el acoso y las presiones que recibieron tanto la mujer y su hija dentro del hospital, que dependen del gobierno provincial. Parecieron también orquestadas estas situaciones. Los profesionales de la salud le aseguraron que el aborto es una práctica peligrosa que puede poner en riesgo la vida de la niña o, en el mejor de los casos, dejarla estéril. Esto es lo que le dijeron los médicos. Una organización también llamada Red Federal de Familias le obsequiaba a la niña ropita para el bebé para colocarla ya en el papel de madre. Y por eso hablábamos esto con Marta, nos decía, esto no va a quedar así, se va a presentar en la justicia, porque no es algo que los profesionales pueden decidir, sino que tienen que cumplir, porque es parte de la ley. El no respetar el derecho al aborto no punible es un delito, negar el aborto no punible es un delito, y esto es lo que hablábamos con Marta Rosenberg. Vamos donde diga Agostina Sulpici, que está en la operación técnica en el día de hoy. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-54-03-59. En sus ojos la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. De pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar, que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Thank you.

CERR, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CERR, Centro de Educación Superior Regional. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Información de Redeco dice, continúa sin cerrarse el destacamento donde desaparecieron a Luciano Arruga. Dice el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, se había comprometido a cerrar el destacamento de Lomas del Mirador el 23 de mayo pasado ante familiares y amigos de Luciano Arruga, abogados de la causa y representantes de agrupaciones de derechos humanos, pero aún no cumplió. Hace una semana, los familiares y amigos de Luciano presentaron ante la Secretaría de Derechos Humanos un proyecto sobre el trabajo que llevarán adelante en el lugar donde aún funciona el destacamento, con la finalidad de obtener una respuesta clara acerca de la fecha en la cual se iría a concretar finalmente su cierre para una posterior apertura del Centro Cultural y Espacio para la Memoria. El intendente Espinosa prometió cerrar el destacamento en cuanto se procesara a un policía. Actualmente hay dos policías que han sido procesados en una causa por encubrimiento, causa que hace pocas semanas fue elevada a juicio. Y lo que informan los familiares es una preocupación porque pasa el tiempo y la falta de respuestas nos lleva a enviar este comunicado pidiendo al intendente Fernando Espinosa que tenga a bien concretar la reunión pendiente que se había prometido y cerrar el destacamento de Lomas del Mirador para luego llevar ahí actividades culturales como pretendía la familia. Está Verónica en línea, es presidenta de la cooperadora de la Escuela 74, que tenía grandes inconvenientes en lo que es el área de infraestructura. Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, veníamos hablando con vos desde que se ocasionó el incendio. Nos decían que los padres organizados pedían que se mejore la escuela porque en estas condiciones no podían ir los chicos. ¿Qué es lo que sucedió en este tiempo? Se está trabajando. Bueno, vamos a ver si podemos llamarla de nuevo. Verónica, se cortó la comunicación. Puede ser un tema de señal. Hablábamos con los familiares de la Escuela 74 y también los integrantes de Cooperadora sobre en qué condiciones se encontraba la misma. Luego de un incendio había aulas que no se podían utilizar, no había luz también en el establecimiento y ocasionaba esto grandes inconvenientes. Los padres decidieron cortar la calle y protestar. Lo hicieron los padres, no los docentes. Y esto es lo que hablaba también Verónica en una ocasión con Rubén Bustamante, porque decía, bueno, los docentes no se pueden involucrar en esto. Y aquí se mantenía la discusión de que si la comunidad educativa en su conjunto tiene que velar para que los chicos estudien en condiciones dignas. ¿Cómo puede ir un niño a la escuela si no hay luz o no hay agua o si hay peligro de derrumbe? Lo que sabemos hasta el momento es que en la escuela 74 se estaría trabajando. Ya hubo promesas por parte del área de infraestructura del Consejo Escolar de solucionar los problemas. Algunos trabajos se realizaron, pero no eran suficientes. Por eso los padres cortaban la calle y pedían mejoras y que se trabaje, porque esto es lo que también decían, no se está trabajando hasta el momento. Estamos hablando de la escuela número 74 y recién intentábamos comunicarnos con Verónica y se había cortado la comunicación, así que estamos tratando de recuperar la misma para saber qué es lo que está pasando, si se obtuvo alguna respuesta, si se está trabajando como las familias esperaban. Y repetimos, aquí se organizaron los vecinos, las madres y los padres de los alumnos que asisten a esta escuela, no los docentes, porque decían que podía tener alguna dificultad en su fuente de trabajo y que a ellos no les correspondía. Y esto también era lo que hablábamos con Verónica en una ocasión cuando Rubén Bustamante le realizaba una entrevista. Así que Agostina Sulpici trabajando en la producción para poder hablar con Verónica, a ver si podemos comunicarnos con ella y poder dialogar acerca de esto. Más información de medios alternativos mientras esperamos la comunicación con Verónica. Dice la coordinadora antirrepresiva por los derechos del pueblo, comunicó que a partir de una apelación de la DAIA, la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó sin efecto los sobreseimientos que beneficiaban a Roberto Martino y a sus compañeros, que en el marco de la manifestación de repudio a las políticas criminales del Estado de Israel, ocurrida el 17 de mayo de 2009, habían sido acusados de los delitos de prepotencia ideológica y de violar la ley antidiscriminación. Desde CADEP consideran que esto no solo es una avanzada más en la política represiva y de judicialización de la protesta, sino que es un salto cualitativo porque criminaliza de manera explícita expresiones políticas. Y se ha escrito un comunicado. Lo cierto es que procesaron a Roberto Martino, y esto es una información de Redeco que brinda en su portal. El comunicado de CADEP dice: recordamos que el día 17 de mayo de 2009, el Frente de Acción Revolucionaria realizó una manifestación de repudio en el marco de la celebración del 61 aniversario de la creación del Estado de Israel, que tuvo lugar en la intersección de Avenida de Mayo y Perú, en la ciudad de Buenos Aires. Allí, la seguridad del acto les salió al cruce y a partir de los incidentes que se produjeron se detuvo a 5 compañeros y se abrió una causa judicial que persiguió a la organización política, allanó irregularmente un local de la organización e intentó acusar a todos sus miembros y a sus entonces dirigentes de pertenecer a una agrupación cuasi terrorista y antisemita. Lo que se sabe es que procesaron a Roberto Martino y hay una denuncia también de esta organización que emite un comunicado, luego vamos a terminar de leerlo. Pero está Verónica en línea. Verónica, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, informamos lo que sucedía con la Escuela 74. ¿Se votó en esta escuela? No. No se votó. En estas condiciones no pueden ir los chicos, tampoco se puede votar. Contame, por favor, ¿se están realizando obras? ¿Qué es lo que sucede? Justamente la gente hoy no vino por la lluvia, viste que está llovinando, pero sí, han estado trabajando, están limpiando, limpiando los dos salones que se quemaron, tienen que sacar todo, raspar y todo eso. Pero sí, ya tenemos luz y los salones están trabajando cada uno en su grado. Recordame la fecha en cuando sucedió el, cuando y sucedió fue el incendio. El, porque fueron dos incendios. El más grande fue el último ahora en marzo. ¿En a marzo? Fines de marzo. No, de mayo, perdón. El 23 de mayo. ¿Y desde cuándo estaban sin luz? No, eso fue dos semanas que supuestamente vinieron a arreglar, pero quedó, hubo la tormenta, entró agua y se quemaron los cables de nuevo. Eso es lo que pasó. Bueno, implicando también un riesgo para los chicos que asisten al sí, escuela. Sí, no, no, seguro. Pero eso no, no, nunca pensamos que la tormenta iba a entrar agua, ¿viste? Eso no, no se previó. Pero después, ahora arreglaron todo y hay luz en todos lados. ¿Cuántas son las personas que están trabajando en estos dos salones? Ahora, en este momento, el otro día vinieron dos, ¿no? Dos vinieron a limpiar el techo ahí. Dos. Sí, dos personas. Bien, y esto también va a demorar un poco más porque son pocas sí, personas. Sí, lógico, para el tiempo esto, viste, hoy ya no pueden trabajar porque está lloviendo, ¿no? Está todo mojado. ¿Qué es lo que dialogaron con los directivos de la escuela, Verónica? ¿Eh? ¿Qué es lo que dialogaron con los directivos de la escuela? No, es lo que se va a hacer, lo que tienen que hacer es sobre el arreglo de la escuela, esperar que se hiciera la licitación, se licitó y ahora. Se supone que tienen que mejorar esos dos salones, hacerlos de nuevo. ¿Hasta cuándo o cuánto es el tiempo de obra estimado? No saben. No, eso ya está. Eso ya está. En la fecha que dieron ellos, que supuestamente empezaban ahora la semana pasada y de ahí ya a terminar. ¿Ustedes esperaban que estas obras se realicen en vacaciones de invierno? Sí, nosotros supuestamente queríamos que fuera ya. ¿Y no se hicieron? Pero la burocracia... Claro. Verónica, ¿ahí me escuchás bien? Parece que perdimos... Ahí está, porque se había sí, perdido porque se la va señal. Y viene la voz. Se había perdido la señal. Sí. ¿Ustedes siguen organizados como padres? ¿Esperan que esto se sí, realice? No, no, y si no, no se realiza, cortan atenta, de nuevo todos la los días a la escuela. Bien, ¿esperan que esto se realice y si no se realiza, cortan de nuevo la calle? No, estamos pensando. Okay. Todos los días a la escuela. Si vemos que no hay movimiento, no porque está día de lluvia, pero si está un día lindo y no aparece nadie en un día, dos días, sí, más vale. ¿Qué es lo que dicen los chicos, Verónica, de todo esto? Perdón, no te escuché. ¿Qué es lo que dicen los chicos de esto? Que no tienen un lugar para estudiar correcto, hay dos salones que se están refaccionando. Lo que pasa es que la voz va y viene, ¿viste? Sí. No, te preguntaba qué dicen los chicos de todo esto. Ah, los chicos, y bueno, ellos, mira. Ellos tratan de venir a la escuela, las madres lo traen y tratan de trabajar en el salón y muy conscientes, pobres, son chicos, no puede. Claro. Mucho analizar con ellos, pero sí extrañan que no se pueda trabajar porque los atrasa a ellos. Claro. Después, para fin de año, le va a ser complicado a ellos las materias. Verónica, ¿hablaron con Gabriel del Río? Sí, la otra vez fuimos a hablar. ¿Y qué decía? Pero él de venir acá o... No, estos días no. Ahora no sé si la directiva habló con ellos, eso no sé, porque no está hoy la directora. Bien, bien. Bueno, los directivos no se sumaron a ninguna de las protestas que ustedes hicieron. No escucho nada, mirá. A ver si ahí me escuchás. ¿Los directivos se sumaron a las protestas que ustedes hicieron? Más volumen. Sí. Dime ahora porque le puse más volumen, a ver si puedo escuchar. Bueno, vamos a tener una dificultad con el tema de la señal. Sí, terrible, mira. ¿Se sumaron los directivos, los docentes a las protestas que ustedes estaban haciendo en el barrio? Sí, ellos apoyan dentro de lo que ellos pueden. Tampoco pueden salir a la calle mucho porque están en clase. Claro. Ahora que no están en clase, sí nos ayudan y están con nosotros. Claro. Bueno, Verónica, te agradecemos la comunicación, estamos en contacto y saben que vamos a saber cuándo la obra no se está realizando porque los padres ahí están organizados. Ajá, bueno. Un abrazo grande. Bueno, acá están arreglando las armas de la escuela, mira, y es un ruido bárbaro. Bueno, dale. Bueno, gracias por interesarte y llamarnos, ¿sí? Dale, un abrazo, beso. Hasta luego, gracias, ¿eh? Hablábamos con Verónica, que es presidenta de la cooperadora de la Escuela 74. Se están arreglando dos salones, nos decía. Hay dos personas que van a trabajar al lugar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si no vienen, vamos a salir de nuevo a la calle. Esto es lo que decía Verónica. Una obra que ya se tendría que haber terminado. Ahora tienen luz y esto también facilita lo que es la presencia de los chicos ahí, pero estaban yendo sin tener energía eléctrica en la escuela. Y esto genera dificultades. Vamos a seguir donde diga Agustina Sulpici, que hoy está en la operación técnica y puesta al aire. Le mandamos un saludo a Miguel Ángel Costas, que ayer estuvo trabajando todo el día, así que por eso hoy a la mañana no está aquí, pero le mandamos un saludo. Agustina Sulpici está aquí para reemplazarlo en este trabajo en equipo y de rotación que hacemos en esta radio recuperada. Vamos donde diga ella, nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59. Recién hablamos con Verónica, presidenta de la cooperadora de la escuela número 74. Comenzaron a hacerse algunos arreglos en esta escuela del partido de Moreno. De la distancia se cuelga y se vuelve a caer. Una paloma le llama y le anuncia el ayer, y le anuncia el ayer. Sendero la hiel, y el aguacero es el verbo que le da de beber, que le da de beber. Pero se trepa en mis ojos y se acomoda en mi piel. Su amanecer, rutas de adobe y silencio, desandando sus pies, desandando sus pies. Malherida de ser, cartas de amor que llegaban de un antiguo querer, de un antiguo querer. Pero se trepa en mis ojos y se acomoda en mi como una fresca alborada, solitaria y de pie. Solitaria y de pie. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción

de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Países en desarrollo. Países en desarrollo. Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Seguimos en recorte informativo, 32 minutos pasaron de las 10 de la mañana, hay más datos de lo que fueron las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas de la página oficial, esto es del gobierno de la provincia de Buenos Aires, habla de cuál fue el resultado en Moreno, menciona aquí de un total de mesas de 810 escrutadas, hasta el momento es 730, estamos hablando del 90,12% de mesas escrutadas hasta el momento. Y menciona también cuáles son los datos de y las cifras, ¿no? Los resultados. Agrupaciones políticas, el Frente para la Victoria en total ha sacado un 54,91%. Y después, dentro del Frente para la Victoria, se hace una división de las listas que participaron en la interna. Estamos hablando de la lista 2, de la lista 4, de la lista 5, de la lista 678, que llevaba a Ishii como gobernador. La lista 2 sacó el 59,26% de los votos, un total de 55.648 votantes. Son muchos números, pero vamos a compartirlo también como parte de la información en la mañana de hoy. La lista 4 sacó 20.656 votos, estamos hablando del 22% de los votos dentro de lo que es el Frente Justicialista para la Victoria. La lista 5, Celeste y Blanca acá, que llevaba a Teresa Caveri como candidata a intendente y a Ramón Vera Chávez como candidato a primer concejal, 12.370 votos, estamos hablando del 13,17%, y la lista 678, que lleva a Ishii como candidato, llevaba a Ishii como candidato a gobernador, 5.227 votos, con un porcentaje del 5,57%. La primer fuerza sería entonces, por los resultados, el Frente para la Victoria, que en el total de la votación sacó el 54,91%. La segunda fuerza, el Frente Popular, con el 13,77% de los votos. Hablamos de 23.545 votantes. La lista B, que llevaba a Claudia Seff como candidata, precandidata a intendente, sacó 15.095 votos, el porcentaje es 64,11%, y la lista A, que llevaba como precandidato intendente a Damián Contreras, tiene un total de 8.450 votos, según los datos parciales, hay que aclarar esto, hablamos de un 90,12% de las mesas escrutadas, y representa el 35,89% de los votos dentro de lo que es el Frente Popular. Estaría ingresando entonces un concejal de concejales representantes de la lista A en la lista final que se estaría presentando en octubre. Esto vamos a hablarlo en un minuto nomás con Rubén Bustamante. Unión para el Desarrollo Social, del total tiene un 8,28%, es la tercera fuerza, Unión para el Desarrollo Social, que lleva a Ricardo Alfonsín como candidato a presidente y a De Narváez como candidato a gobernador. Hablamos que la lista celeste que llevaba, la lista sábana que llevaba Fabián Ferraro como candidato, precandidato intendente, sacó un 88,6%. La lista verde sacó un 7,14% dentro de lo que es la Unión para el Desarrollo Social. Y la lista blanca un 4,8%, un total de 680 votos. La cuarta fuerza entonces es para Compromiso Federal, que lleva a Rodríguez A. La primera fuerza es la Es Posible Buenos Aires, con 47,23% dentro de lo que es Compromiso Federal. Luego Jubilados y Desocupados, con el 29,07%. Y Es Posible tiene dentro de lo que es Compromiso Federal 23,7%. Las demás fuerzas, en quinto lugar está Nuevo Encuentro, con el 4,78%. Estamos hablando de un total de votos de 8.169. Luego sigue el Frente Amplio Progresista, que a nivel local llevaba a Carlos López como precandidato a intendente, el 3,31% de los votos. Fuerza Organizada Renovadora Democrática sacó el 3,03% de los votos. Y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el 2,2% de los votos. Proyecto Sur continúa con el 1,34%, no ingresa a las generales de octubre. La coalición cívica ARI, que llevaba a Cosini como precandidata intendente, sacó el 1,31% de los votos. El Partido Auténtico de los Cristianos, que llevaba como precandidato a Mirko García, el 0,76%. Y por último, Renacer por Moreno, el 0,46% de los votos. Estamos hablando del total de las mesas escrutadas. Vamos a hablar con Rubén Bustamante, si lo llamamos, para dialogar acerca de estos números, de los datos parciales que se tienen hasta el momento, de 730 mesas escrutadas, es el 90,12%, y también de lo que significan los votos en blanco, que en Moreno, lo que manifiesta la página oficial, en este caso de las primarias de la provincia de Buenos Aires, es de 20.346 personas que votaron en blanco. Y votos positivos, 171.023. Está Rubén Bustamante en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo? Hola. Sí. Ahí te escucho un poco bajo, no sé si... Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, estábamos manifestando aquí los datos que teníamos, que tenemos hasta el momento, de las mesas escrutadas. Estamos hablando de 730 mesas. Bueno, no iba a haber mucha modificación en los porcentajes, pero sigue habiendo repercusiones de las elecciones primarias. No, sí, repercusiones va a haber y quedará para la evaluación de cada fuerza política qué es lo que sucedió, qué es lo que pudieron llevar al terreno, qué aspectos fallaron. A ver, si empezamos de abajo hacia arriba, creo que una de las grandes frustraciones, sobre todo para los militantes y también para los dirigentes de lo que es el Partido Auténtico de los Cristianos, había un convencimiento, una mística, una firme determinación y hasta cierto optimismo que se podía pasar tranquilamente los 4.000 votos. Bueno, algo falló y seguramente estarán analizándolo, porque es una falla que ubica a esa fuerza que iba con boleta sola, que le esquilmaron las boletas, decía García. Bueno, todo aquello que escuchábamos el día domingo en el programa especial, estamos hablando de 1.295 votos, cuando ellos tenían un cálculo más o menos de 5.000, 6.000 y hasta 7.000 votos. Algo sucedió. El ARI, te digo que la coalición cívica venía en un proceso ya de decadencia. Cuando un dirigente tiene una imagen positiva alta y una imagen negativa alta, lo que genera para sí mismo es una caída neutra, es cero. Y Carrió viene desde hace ya varios años, ¿no?, en esta elección, mostrando la capacidad que tiene para, además de lo místico, hacer de la política un aspecto más de egocentrismo, prestigismo, que de construcción. No estoy invalidando sus cualidades, ni su combate con la corrupción, ni los años en la Cámara de Diputados, sino esa forma que puede llevar a caracterizar de un modo a, no sé, Solá, y estar con Yambías, y estar con el campo, cerrando los ojos, con Clarín y todo lo que venga. Así que la coalición cívica entró en su fase de extinción. tal como se la conocía. Renacer por Moreno es una estructura con base en Paso de Rey, es una estructura que, sacando 795 votos hasta acá, está mostrando, bueno, su necesidad de participación en las elecciones, y el Movimiento Proyecto Sur, que está en el 1,34%, casi ahí arribando, pero la tendencia con las mesas escrutadas que faltan indican que no se va a modificar, casi imposible. Sí. Bueno, Proyecto Sur, con la decisión que toma en su momento Pino Solanas, decisión táctica de buscar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces hacer ese triángulo que era el socialismo en Santa Fe y Juez en Córdoba, cuando había hecho una campaña comenzando este año para presidente, me parece que todo ese movimiento tuvo una dificultad, se acompañó, pero fue a regañadientes. Alcide Argumedo es una mujer conocida en algunos ámbitos, pero desconocida para muchos, pero la figura de Pino Solanas quedó más eclipsada y concentrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después que el socialismo a último momento se desprendiera del radicalismo, porque este acordó con De Narváez, quedó todo en un proceso de fragmentación no deseada, pero fragmentación al fin. No podía Proyecto Sur, Movimiento Proyecto Sur, ir, después de buscar tanto la construcción, ir a adherir a la propuesta que había firmado y sellado el Frente Amplio, en todo caso, quiero decir, el Partido Socialista y el GEM, dejando abierta una puerta para que mañana, o el día de mañana, el radicalismo pueda estar en ese Frente Amplio. De hecho, estas son las fuerzas, la coalición cívica, el socialismo y el radicalismo, que hacen al Frente Amplio de Santa Fe. Estamos en este plano. Y después, más arriba, bueno, desde ya el Frente de Izquierda de los Trabajadores, para que podamos tener una idea, la izquierda en Moreno siempre estuvo en el 0,7%. Sí. 0,8%. Con estos números estaría triplicando entonces lo que... El 2,20 es una revolución. Claro. De ahí la euforia de quienes están dentro del Frente Izquierda de los Trabajadores. Cecilia Casas logró superar el filtro, tuvo mucha gente, muchísima propaganda, gran cantidad de boletas, fiscales, personas que debían fiscalizar a los fiscales, muchos recursos, es decir, mucha estructura, mucho aparato, tenía que superar el filtro. Con tamaña propaganda, aún así, la boleta, que no era tan corta porque tenía tres cuerpos, bueno, allí fue Cecilia Casas, obtuvo 5.180 votos, como decías vos, es el 3,03%. Uh-huh. Traducido de aquellas fuerzas peronistas, las que estaban dentro del frente y las que estaban fuera del frente, la única que queda con vida para adelante es Cecilia Casas, y desde ya Mariano Hues. Uh-huh. Podría seguir haciendo una descripción de lo que va a necesitar cada fuerza. A ver, nuevo encuentro con el 4,78%. ¿Sí? Para las elecciones, las generales de octubre, lo que se tiene que computar es, sobre el padrón y los votos positivos, el 10%. Quien llega al 10%, la fuerza que llega al 10%, estará en condiciones de decir, gané un concejal. Con un 11% tiene dos concejales. Son 10 bancas en juego, se divide 100 en 10, te da un 10% cada banca, para que se pueda comprender. Sí. ¿Nuevo encuentro podría estar en condiciones? Bueno, Juan Eugenio Ricci dijo, nosotros estamos para llegar. La otra fuerza es UDESO, que con el 8,28% está más cerca del 10, y uno imagina que con lo que Fabián Ferraro, partido vecinalista en Moreno Vive, tiene, y el radicalismo posee, y ya la figura de Alfonsín podría estar allí. Por supuesto, el Frente de Unidad Popular está superando el piso, y aquí es lo último para charlar, porque es una cuestión pequeña que está llamándome, Cintia. Y es lo siguiente, Mariano Hues con los votos que saca, es para analizarlo con más tiempo, pero sobre todo Hues sabe, y fíjate que fue una alegría mesurada, y es un hombre muy metódico, y es un hombre que estudia, y es un hombre que trabajó y caminó de la forma que pudo o de la forma que quiso. Él sabe que los 55.648 votos pueden representar un techo. Y esto traducido es que si él tiene solamente estos votos, está en el 34% en una elección general. Le alcanza para ganar el 34%, probablemente. La mejor elección que ha hecho el vecinalismo en combinación con de Narváez estuvo en el 33%, hace dos años atrás. Así que podría y está en esa tranquilidad de ganar, pero no es la cuestión ganar, sino cómo ganar y qué es lo que se avecina. Mendieta ya dijo que, siendo el resultado que fuere, no acompaña. No acompaña. Bueno, Mendieta tiene 20.636 votos. 56. 56 votos, que son votos anti-Mariano Hues. El día domingo, cuando Hues analizaba esto, dijo, bueno, la verdad una inversión millonaria de Mendieta no llegó al piso, y destacó Caveri, no Vera. Es que Vera tiene 12.370 votos. Uh-huh. Es decir, entre Vera y Mendieta, estamos en 33.000 votos. Sí, 33.000 votos. 33.000 votos, ¿verdad? Estamos hablando del 35,17%. Es una cantidad importante. Es una cantidad importante de votos. Es más razonable, te diría, por lo que pudimos charlar con Torres en su momento, que esos 5.227 votos, no así, mirá, 5.227 votos y las personas, porque las personas pueden cambiar, pero bueno, tampoco vamos a ser inocentes en lo que significa el trabajo de seducción y que digan, bueno, todo el Frente Justicialista para Victoria acompaña a Mariano Hues, que podría ocurrir, uh-huh. salvo Mendieta, todo puede ocurrir. Entonces, esos 5.000 votos de Torres pueden ir a la candidatura de Hues. La discusión está, y la vamos a analizar con tiempo y en los días, y creo que se va a materializar en algún momento, es a quién acompaña Mendieta y con quién puede estar Vera. Porque son 33.000 votos o 30.000 votos. ¿Sabés cómo se requieren 30.000 votos? Cotizan, son importantes. ¿Quiénes podrían cerrar con Vera? ¿Hues podría cerrarse? ¿Podría sentar a charlar con Vera? Sí, claro. ¿Claudia Seff puede sentarse a hablar con Vera? Estuvo. Ya hablaron. Estuvo Vera en el año 2009. Uh-huh. ¿Podrá Vera volver con Claudia Seff? Es decir, ¿qué se ofrece en términos políticos? ¿Qué le puede ofrecer Claudia Seff a Mendieta? Es que acá empezó lo que decía, es una guerra a largo alcance. Es que no se puede mirar, sí se puede mirar, de hecho está bien que lo hagan, pero digo, la construcción de este poder y en esta democracia burguesa en la que vivimos y lo que se ofrece, va más allá de la elección. Para que se entienda finalmente, Mariano Hues puede ser el próximo intendente y tiene las condiciones, tiene los votos, tiene el acompañamiento. Para gobernar Mariano Hues, y en su tranquilidad, necesitaría tener 10 concejales propios. Te hago la pregunta, ¿Mariano Hues puede ganar la elección en octubre y que ninguna otra fuerza supere el 10%? Es un poco complicado. No, es imposible, no, más que un poco, es imposible. Mariano Hues nunca gobernó con un consejo deliberante opositor, pero más aún, en este caso de volver a la intendencia, al sillón de Asconapep, poniendo su cuerpo allí, que nunca dejó de ponerlo, pero ingresando en esto de no estuvo en los últimos 8 años, se fue y dejó el municipio, entonces algunos hicieron las cosas mal. volverá a ese sillón, pero con una posición que ya no es el vecinalismo exclusivamente, sino que puede, desde ya va a estar el peronismo opositor a él, puede sumarse Udeso, fíjate que Udeso, si llegase al piso, coloca dos concejales, tendría un bloque de tres, porque ya está Rizabalaga. Sí. Y quedaría Carlos López como Frente Amplio, ya que tiene 2 años más. Sí, también quien tiene 2 años más es Mirko García, Adriana Palacio, Damián Contreras, Jorge Mendieta. Claro, por eso decía que Mariano Hues, si llega a la intendencia, va a tener como oposición al peronismo, con estas 4 figuras que vos mencionás. Así que la radiografía la vamos a hacer, los análisis también. Comenzó la carrera octubre, pero insisto, es una batalla a largo alcance. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Hasta luego. También lo que hay que analizar es lo que sucede con los votos en blanco. 20.346 votos en blanco, hablamos del 10,52% de votos en blanco. No es algo menor, se están haciendo especulaciones también con esto. Y algunos hablan de qué hubiera pasado si estos votos estaban en otra fuerza. Seguramente algunos accedían al piso, por ejemplo. 10:52, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 15-61-5403-59. Estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Hablábamos recién con Rubén Bustamante acerca de las elecciones primarias, análisis y también qué es lo que va a suceder de aquí en más. Futurología no lo podemos hacer, pero sí hay números y datos que marcan algunos interrogantes y preguntas de cara al futuro. Así que vamos a tratar de analizarlo también de forma más amplia cuando podamos hablar aquí en el estudio con Rubén Bustamante. 52 minutos pasaron de las 10 de la mañana, donde usted diga, Agostina Sulpici. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado, no les tocó. Esperan la tardecita y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos, los pibes cumplen condenas. Entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar,

Esto es en Almirante Brown 251, esquina Colón. Y se está efectuando en este momento entonces el juicio oral y público por abuso sexual a Gonzalo. Cuando tenía 3 años, fue abusado por su papá y un amigo de su padre. Actualmente el padre se encuentra detenido en la cárcel de Florencio Varela. Estamos hablando de la unidad penitenciaria bonaerense número 42 y su amigo se encuentra prófugo. Trataremos de hablar mañana con Noelia si es posible, sino como cuando finalice el juicio, que es el día jueves, porque el mismo se está llevando desde el día de ayer, hoy y mañana, 15, 16 y 17 de agosto. Así que trataremos de hablar con Noelia, o si no con Héctor Ibarra, que es de la asociación Limay. Bueno, estamos en los últimos minutos de Recorte Informativo, son las 11 de la mañana en punto, nos despedimos. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Agostina Sulpici, todo el equipo informativo, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Juan Ledesma, bueno, y todos los que conforman esta radio recuperada. Siempre hay alguien que falta. Un abrazo para Miguel Ángel Costas, que siempre está aquí operando. Nos despedimos, que tenga buena jornada. Quédese con toda la programación de esta radio recuperada. A las 14 y 15 llega Nunca es Tarde, 17 horas repetición de Recorte Informativo, 19 horas Perfiles, 20 horas Compañeros de Clase. ¿Qué más me falta, Agostina? Nada más. Bueno, nos despedimos, que tenga buena jornada. Mañana nos encontramos con más información en Recorte Informativo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.